Estás escuchando Audiorrelatos. Este es el programa aniversario de estos bólidos sonoros. Estás escuchando un podcast de Ray Haen. The type of man I thought was dead and gone. It's that sparrow, it's you I've come to see. Because with you is where I want to be. Oh, with you, you take me higher. With you, the waters part in the sea. With you, the stars shine much brighter, falling into you. With you, with me. There's no way I'd ever resist. Push away from your tender kiss. I give you my heart for the world to see. 'Cause me with you, well, it's destiny. Oh, with you, you take me. With you, the waters parted the sea. With you, the stars shine much brighter, falling into you. With you, with me. Pues no va y me dice, ¿cómo se llama? El de los bólidos escuchados. ¿Cómo se llama? Ray Haen. Felipe. Pues no va y me dice Felipe que su podcast va a cumplir un año en breve. Que le felicite. Pero ¿desde cuándo uno va pidiendo que le feliciten? Que cumple un año, dice. ¿Y qué quieres? ¿Nos cogemos de las manos? ¿Hacemos una rulliana que se dice aquí? ¿Empezamos a girar, a bailar y a cantar todos juntos? ¡Feliz, feliz! No, así no funcionan las cosas aquí. Si a mí me sale de mi bólido sonoro, te felicito. Y si no me parece oportuno, no lo hago. Además, ¿qué es lo que haces? ¿Hablas? Pues eso lo hace todo el mundo. ¿Qué llevas un año hablando? Yo llevo 28 años. Que gracias a ti estoy conociendo a gente interesante, locutores, gente que me pueda ayudar. Bueno, pues gracias. Pero ya está, ¿eh? ¿Es que acaso haces algo inusual? ¿Algo que lleve a reflexionar a una persona? ¿Algo que le lleve a soñar? ¿Algo que le lleve a olvidarse de sus problemas? ¿Algo que le lleve a imaginarse quién hay detrás de esa voz? ¿Alguien que, yo qué sé? ¿Alguien que qué? ¿Es que haces tú eso? No. Yo sé que hay mucha gente que te va a decir, ¡ay, qué ilusión! ¡Cumples un año! ¡Ay! Venga ya. Si se llaman bólidos sonoros porque estás esperando que se acaben ya. vamos a ser realistas. Que le das oportunidad a mucha gente para que colabore en tu blog y se escuchen y se ilusionen y se emocionen y se sientan especiales por oírse en un medio que ven tan alejado, tampoco es tan especial. Por eso hay que felicitarte. Porque haces feliz a la gente. Porque la gente te oye y sonríe. Nada más que por eso hay que felicitarte ya. Porque la gente cuando te escucha dice, hostia, qué gran verdad acaba de decir. Si ahora que estamos aquí, yo solo te sigo en Twitter para que me sigas pidiendo colaboraciones. Si es que no hay más. Si es que así es la vida de jodida. Con las musiquitas esas tan perfectas que pone siempre. Todo tan ideal, todo tan puntual. Su coma en su sitio, su pausa en su sitio. Ahora una melodía de fondo que va como anillo al dedo, que no podría ser otra. Ahora una lágrima por aquí, ahora un sentimiento por allá. Venga, hombre, repelente, que no sabes hacer otra cosa que hacerlo bien. ¿Los demás qué hacemos? Oímos tu podcast y luego publicamos el nuestro, ¿y qué? Luego, claro, si como todo lo que haces es perfecto, ¿cómo no te van a felicitar? Pues ya era hora que dieras con alguien como yo, que te hablara claro. ¿Eh? Y que te dijera lo que piensa realmente. ¿Qué es detrás de un micro? Que no te lo digo a la cara. Bueno, ya es un paso, ¿no? Muchas felicidades, Felipe, por este año que has hecho que para la gente que te oiga sea inolvidable. Esto sí que te lo digo con todo el corazón del mundo. Gracias por este año, porque sin él no te hubiera conocido y me hubiera perdido un gran blog y una gran persona. Sí, señor Felipe. Muchas gracias, de verdad. Nos vemos. De una fan muy fan tuya, Anabel. Si tengo frío, me caliente. Y si tengo miedo, porque no lo tengo, paso un rubro y pienso. No diré ahora, como siempre hago, que un bar es el lugar donde encuentro a todas las mujeres, cuando las encuentro, porque en esta ocasión no era una mujer. Tan masculino ejemplar permanecía apoyado en la barra, bebiendo un café con hielo y consultando su teléfono móvil. Por cierto, quiero dejar claro aquí y ahora que el café con hielo me parece el refresco más estúpido que el ser humano ha inventado. Igual que hacer un agujero a la Gioconda para insertar un ventilador. Refresca, pero es una herejía estética. El hombre en cuestión tenía alrededor de 40 años. De pelo algo escaso, aunque largo y rizado. Desordenado como el de Punset, después de un día de playa, aunque con un punto de atractivo alejado de toda atracción homoerótica. Iba vestido con un traje negro, sin corbata, y era de esos cuarentones molones con decenas de pulseritas caribeñas en la muñeca, reloj años 70 y colonia con aroma de jengibre. Curiosamente, fue él quien se acercó a mí en vez de yo a él. Disculpa, dijo interrumpiendo la ingesta de mi sexta copa de anís del día. ¿Eres de por aquí? Siempre que me preguntan en un bar si soy del lugar, respondo que sí. Aunque esté a cientos de kilómetros de donde vivo, cualquier bar es mi hogar. Sí, claro, ¿Sabes dónde está el local de la Asociación Feminista Triángulo Morado? Pues va a ser que no. ¿Qué se te ha perdido allí, aparte de tu hombría? El tipo me miró y por unos instantes leí en sus facciones que estaba dudando si romperme la cara o romper a aplaudir. No hizo ninguna de las dos cosas. Primer punto positivo para el que suscribe. Voy a dar una conferencia sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo. Pero no somos iguales. Las mujeres mean sentadas y los hombres de pie. ¿Y eso qué tiene que ver? En el trabajo has de ir a mear, ¿no? Visto así, desde mi gilipollas perspectiva de la vida, nunca he creído que hombres y mujeres sean iguales. Mi teoría se sustenta en que gran parte de mi tiempo la consumo viendo porno. Y en el porno hay evidentes diferencias entre hombres y mujeres. ¿Sabían ustedes que una actriz porno gana 3 veces más que un actor porno? Igualdad, dicen. Si todos fuésemos iguales en el Zara, no habría sección de hombres delgados y sección de mujeres delgadas. ¿Realmente crees que hombres y mujeres somos iguales? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué das esas charlas? ¿Quieres saber la verdad? Siempre quiero saber la verdad, excepto cuando voy al proctólogo. Voy a esos sitios a follar como un loco. ¿Follar en una asociación feminista? A las feministas les encanta que los progres como yo las apoyen. Eso hace que sus defensas bajen. Y es cuando saco el ariete para conquistar el castillo. El ariete tiene que ser de grandes proporciones. No necesariamente. Son feministas. Prefieren palabras a hechos. Lo que aprende uno. Entonces, ¿me estás diciendo que si me hago pasar por feminista, puedo actuar como un machista? Lo has clavado, muchacho. Ojalá, amigo. El secreto consiste en hacer parecer lo que no eres. Nunca habría imaginado que el falso progresismo podía llevarme al éxito en el amor horizontal. Durante toda mi vida me había comportado como soy, un hombre que se viste por los pies. Y lo primero que hace cuando ve a una mujer es imaginarla desnuda. O imaginarla vestida de pastorcilla suiza. O imaginarla cocinando una sabrosa paella. No es culpa mía. Son mis genes los que me han dibujado así. Pero ahora frente a mí tenía la demostración que un hombre puede ser muy hombre, pero si se disfraza de amigo puede ser más hombre aún. ¿Qué opinión tienes de las mujeres? Pregunté a mi nuevo dios, amigo. Ya, no sirven para nada. Son una raza inferior. Son un estorbo para el avance de la sociedad. Siempre quejándose, siempre teniendo hijos, siempre llorando. ¿Y les dices todo eso? Les digo exactamente lo contrario. Y ellas aplauden enfervorecidas. Luego me follo alguna. A más de una, si tengo suerte. ¿Y las listas? ¿A qué te refieres? Alguna deberá descubrir tu truco. Las más listas. Nunca folles con una mujer más inteligente que tú. Aquel tipo acababa de desvelarme, de manera involuntaria, porque yo nunca follo. Cualquier mujer es más inteligente que yo. Entonces, preguntó el tipo. Ahora que te he dado la clave del éxito, ¿recuerdas ya dónde está la Asociación Feminista? Claro. Y entonces le di la dirección. 2 manzanas más abajo, doblando la esquina y después de una mercería de toda la vida. Un local con una gran bandera multicolor en la puerta. La Asociación de Gays del Barrio. Puede que yo sea gilipollas, pero no soy tonto. Hola, ¿qué tal, querido amigo Ray Jaén? Me ha dicho un pajarito por ahí que tienes una criatura que está a punto de cumplir 1 año. Y que es muy guapa esa criatura. y que come mucho y que tiene mucha imaginación. Bueno, pues se trata entonces de alimentarla bien, ¿no? Para que siga teniendo esa imaginación y nos siga haciendo disfrutar tanto. Enhorabuena por ese primer aniversario, por esa criatura preciosa que se llama Audiorelatos y que hace disfrutar a tanta gente. A los que escuchan esos relatos y a los que participamos de una u otra forma en ellos. Enhorabuena, querido Rai Jaén. Y nada, lo que se suele decir, ¿no? Que cumplan muchos más. Un saludo y un abrazo fuerte de Joan Mora. Don't try to overanalyze. I'm just a girl fighting her tides. I'm so much stronger. They will need to listen to what I have to say. Yeah, there's a bigger sea. Show some love. When I come back, try to show some love. Try to show some love. There's a place I used to know. A seed I used to sow. Sometimes I want to go back and give them all I have. I'm so much stronger. They would need to send to what say. Yeah, there's a bigger sea for a girl like me. When I come back, try to show some love. When I come back, try to show some love. Try to show some love. Érase que se era un escritor afamado que había perdido por completo la chispa, el ritmo, la cadencia y la musicalidad a la hora de plasmar en un papel sus sentimientos, sus sensaciones, su mundo interior, por medio de palabras o frases que ya no brotaban con la singularidad y excelencia de antaño. Tal era así que, apoyado en la mesa, presto y dispuesto con la pluma dorada y el papel rugoso de las mejores ocasiones, comenzaba sin éxito el arduo esfuerzo de refrendar en su escritura lo que con tanta nitidez, en apariencia, se dejaba traslucir momentos antes en su analítica mente de contador de historias. Nadie podría achacarle, ni en los peores pensamientos hacia su persona, falta de interés en el intento. Pero lo que antes era un juego de niños que escapaba incontrolado de su experta mano, ahora resultaba de todo punto insufrible. Nada de lo que emprendía tenía sentido, dejando traslucir, sin disimulo, un tufillo amargo de inquietante desesperación. Cuentan los entendidos que una noche el buen escritor despertó de una pesadilla con lágrimas en los ojos. En su sueño bajaba a los infiernos con tanta rapidez que le era imposible asirse a cualquier saliente de esa escarpada orografía. Al llegar finalmente al fondo del abismo se encontró solo. No existía nadie a su alrededor para preguntarle qué había sucedido y cuál era la razón de hallarse en tan horrendo lugar. Sorprendiéndole, no obstante, una vocecita inocente, como de niña pequeña, que lo llamaba insistentemente entre restos de excrementos humanos de un terrible olor infecto. ¡Henry, Henry, ven conmigo, por favor! Al escuchar esa preciosa voz, pensó que ella sería la solución de todos sus males. Y guiado por su intuición de explorador, se hizo camino entre tanto obstáculo maloliente. Y así, una vez hubo recorrido varios cientos de metros, al rumor de aquella dulce voz intensa y cercana, llegó, casi sin darse cuenta, a un valle de frondosos árboles frutales y un sol de justicia que antes no se había manifestado. A la sombra del más alto, una niña con un vestido vaporoso lo esperaba impaciente. ¡Henry, cuánto has tardado! Ya pensaba que no vendrías a verme. ¿Cómo sabes mi nombre y yo no sé el tuyo? ¿Quién eres? ¿Tienes idea de qué hago aquí? Le expresó el escritor con tanta rapidez que parecía que tenía un tiempo límite para hacer valer sus palabras. No puedo creer que no te acuerdes de mí. Soy yo, tu musa, la que perdiste hace mucho tiempo. ¿Mi musa? Clamó con una expresión de incredulidad en su rostro. Mi querido Henry, tú no me veías, pero allí estaba. He estado siempre a tu lado. ¿Por qué cuando te llamaban no me hacías caso? ¿Por qué desatendías la ayuda que te prestaba? ¿Es que quizá te sientes tan superior y arrogante como para no necesitarme? Abatido y sin saber muy bien qué decir, comprendió que lo que una vez fueron las reglas inamovibles en su carrera, las mismas que habían guiado sus primeros pasos, ahora quedaban relegadas al más absoluto de los olvidos. Su mentor, el honorable Sir Houston Dayton, le enseñó, entre otras muchas técnicas literarias, que por encima de su facilidad para unir palabras o su estilo personal, un escritor que se precie debe ser humilde, confiado en sus posibilidades innatas, pero no lo suficiente como para manifestarse prepotente en el trato hacia otras personas, ni creerse el Dios supremo que todo lo sabe y todo lo ve. A la larga, el sentirse superior sería su perdición, y estaba en lo cierto. Tras esa pesadilla que le abrió los ojos, ya no pudo aquella noche conciliar el sueño y levantóse con la ilusión del que recién empieza, comenzando primero a garabatear en una página en blanco para luego escribir y escribir. Escribir y escribir. Pasaron horas, días, semanas, meses y el buen escritor no hacía otra cosa que escribir como nunca antes lo había hecho. El cansancio no le vencía y se sentía como un crío con su primer juguete. Los folios se le amontonaban en la mesa, uno tras otro, y no podía parar de conmoverse y de ser partícipe de ese éxtasis literario. Se le agolpaban en la cabeza miles, millones de ideas que fluían ordenadas, plasmadas en el papel, como si tuvieran vida propia. Debía acabar su obra maestra, ocurriera lo que ocurriese. Esa era su mayor y única obsesión. Una mañana, cuando ya únicamente le quedaba el desenlace de esa historia tan maravillosa, creyó desvanecerse en su asiento. Las fuerzas le faltaban, pero debía recuperarse. Nadie en ese instante le hubiera podido convencer de que toda su vida carecía de sentido, salvo para terminar su obra. Y siguió escribiendo. Solo le restaban unas simples líneas. Podía conseguirlo aunque sus ojos se le nublaran y su corazón, por momentos, se le parara. Cuando hubo escrito fin en esa última página, un postrero aliento que presagiaba la cercana muerte le insufló de manera mágica el poder que necesitaba para fabricar ese pensamiento póstumo con el que todo escritor sueña. Aunque muera, viviré para siempre en la mente y alma de mis lectores. Felicidades, felicidades, felicidades, felicidades. No tengo palabras para describir todo lo que nos hace soñar con tus relatos, con tus bólidos sonoros, con la gente magnífica que te acompaña en cada uno de tus episodios. Bueno, quizás suena pedante porque en algunos salgo yo, pero bueno, que nada, que eres realmente genial, que no lo dejes nunca, que no abandones y que no permitas que nadie te cambie. Muchas felicidades y hasta siempre. Remember me, I'm the one that's back from over. Time's gone by and I'm still so far from over. So consider. Did you lie awake like I did? I stayed up till the stars didn't recognize me. So long, I waited so long. Now you don't see the skies that I do. My sun becomes your moon. For a familiar love, I am familiar love. Hola, amigos de Autorrelatos, amantes pasivos del dulce néctar de los dioses que resulta ser este podcast. Ya se nos está haciendo mayor el muchacho, un añito que se dice pronto. Desde aquí quiero dar las gracias al verdadero artífice del proyecto, que por su capacidad, profesionalidad y entrega hace posible el milagro. Felipe, eres grande y lo sabes. También quiero dar las gracias por confiar en este humilde juntador, no con mucho éxito, de palabras. Solo desearte que sigas con la faena. Los muchos y fieles oyentes sabrán corresponderte. Y si no, ¿qué coño? Que te quiten lo bailado. Un abrazo fuerte desde Tierra Sureña de tu amigo José Antonio. Hashtag en Twitter. Estás escuchando Audiorrelatos Podcast. Hola, Felipe. Simplemente darte mi cariñosa felicitación y un abrazo por este magnífico trabajo que haces en la grabación del podcast. Y, por supuesto, en este aniversario de tu nueva locura que se llama Audiorrelatos. Espero que esta dure y dure bastante más que el resto que has hecho, porque eres un gualtrapa, ¿sabes? Y la verdad es que no te lo perdonaría si cogieras y lo cerrases como hiciste con nosotros, aunque ya sé, claro, por supuesto, el podcast es tuyo y haces lo que quieres. Oye, que por cierto, me parece estupendo. Venga, un abrazo, amigo, y a seguir grabando, ¿eh? No se te olvide. Gracias. Querido Felipe, ha de saber que Merche ha conseguido lo que usted nunca ha conseguido. Cosa que es lo más normal, pues como bien sabe, Yo soy un completo gilipollas que tan solo hace caso a las mujeres, a nadie más. Este brevísimo mensaje es para felicitarle por el primer aniversario de eso que hace usted tan rematadamente bien, que es el podcast de audiorelatos. Aunque no lo crea, para mí siempre ha resultado una sorpresa cuando escoge alguno de mis textos para leerlos en su podcast, pues a veces me da la impresión de que precisamente su voz casa perfectamente con mis textos. Formamos un buen tándem, pero no se emocione, porque no va a haber sexo entre nosotros. Es un matrimonio puramente de amor horizontal. Muchas felicidades, Felipe. Sigue usted con los audiorelatos. Le escuche una persona o un millón. El mundo le necesita. Muchas felicidades. Felipe, ¿qué tal? Soy Puri. Pues nada, ¿qué quieres que te diga? Que me encanta lo que haces. Que me encanta Audiorelatos. Es un espacio comprometido con la literatura y eso es estupendo. Sabes que yo ando por el mundo con mi lucha constante por el fomento de la lectura y por ello me siento muy orgullosa y es para mí un honor haber participado en tu espacio, haber puesto mi granito de arena en eso que tú llamas bólido y gruñido, que para nada lo son, porque hijo, tienes un bofarrón de primera. Pues nada, Felipe, desearte un feliz aniversario, mi enhorabuena por este año de audiorelatos, que cumplas muchos más, que cuentes conmigo cuando quieras y nada, un abrazo, Felipe. Muy buenas, Felipe. Aquí Chema Hoyos para felicitarte por este aniversario de tus audiorelatos, que espero que continúen mucho tiempo más y que sigas adelante con este maravilloso programa. Me vas a permitir que en estos momentos me acuerde de ti y del tiempo que pasamos juntos, aunque no fue mucho, allí en las JPod 13, agradecerte personalmente, aunque sea a través de audio, todo el apoyo que nos brindaste, todo lo que estuviste por nosotros, y personalmente te agradezco esas llamadas que me hacías por teléfono cuando estábamos en el pleno mogollón del crowdfunding, que me acuerdo que me preguntabas por cómo iba mi corazón, cómo tenía las pulsaciones, si estaba tranquilo, me llamabas de vez en cuando y te lo agradezco mucho. Así que nada, continúa así con esta fuerza, tira para adelante, que tú puedes con todo y mucha suerte, amigo. Campus Mac 2014, el evento maquero por excelencia. Comparte, conoce y disfruta experiencias con la mejor comunidad tecnológica de la manzana. Con las mejores conferencias, talleres y debates en el mejor ambiente veraniego y con los mejores recursos. Momentos de relax entre pistas de tenis, piscina, fiestas del pueblo y el mejor alojamiento completo a precios anticrisis. Concursos, diversión y actividades off-campus que harán de estos días toda una experiencia para toda la familia. En Málaga, Mollina, del 12 al 17 de agosto. El diseño no es solo lo que se ve o lo que se siente. Diseño es cómo funciona. Campus Mac 2014. ¿Te la vas a perder? En campusmac.net. Estás escuchando Audiorelatos Podcast. Audiorelatos Podcast. Decía Gibran Jalil Gibran que cuando la vida no encuentra un filósofo que explique su mente, crea un poeta que explique su corazón. Yo creo que esto debe de ser verdad, porque ¿cómo explicamos que en un momento dado, al escuchar una palabra, una frase, nos maravillemos diciendo, carajo, qué verdad contiene esta frase? ¿Cómo no lo había reflexionado antes? Quizás se deba a la sordera necia que adormece nuestra percepción y sentidos, no lo sé. Por ello siento que cuando el hombre está ensordecido por el mundo que ha creado para impedirle escuchar el susurro de la vida, aparte del filósofo y el poeta, necesita un eco. Un eco que se encargue de repetir y multiplicar la voz de la vida que poco a poco huye y se aleja de quien no lo quiere escuchar. Un eco que acerque al hombre las palabras de la vida. Para mí, Ray Jaén es el eco. Un eco que recorre los rincones más inaccesibles para llegar hasta nuestros oídos, donde a base de bólidos sonoros, a veces, otras con caricias auditivas, nos seduce sibilinamente hasta que no tienes más remedio que escucharle y dejar que las palabras fluyan desde tus oídos a tu mente y finalmente a tu corazón. Su voz da sentido al hechizo de la flauta con la que Hamelin seduce a los hijos de los hombres, a quienes despoja de toda voluntad y les deja sin más remedio que seguirle. Ray Jaén escarba en la mente y el corazón de la vida, construye su canto, aplica su alquimia y lo lanza impunemente a nuestros desvalidos oídos. Ray Jaén es todo eso y más. No es gratuito que alcance el círculo de los 100. Lo extraño en este caso sería que no lo hiciera. Gracias, Felipe. Gracias por estar ahí, por ser el eco necesario, el eco requerido que rescata del ruido interno, el faro que deslumbra la mirada perdida y sacude los pensamientos con ráfagas de luz. Por todo, gracias, Felipe. Nos oímos en el episodio 1000, aunque seguramente estaré atento mucho antes que eso. Hola Felipe, soy Raúl, Raúl A49, y bueno, quería mandarte este gruñido, como tú lo llamas, solo para felicitarte por el aniversario de tu programa y nada, darte ánimo para que sigas adelante, porque se nota cuando las cosas están hechas desde el corazón, por y para los oyentes. Venga, un abrazo, nos vemos. Felipe, soy Gabri Ródenas y quería felicitarte por tu cumpleaños. Pasa un gran día, campeón. Hola Felipe, soy Bruno, Bruno Nievas, autor de Realidad Aumentada y de Holocausto Manhattan. Solo quería decirte unas enormes felicidades en un día como hoy, en vuestro aniversario, y animarte a seguir trabajando en un programa que sinceramente es uno de los que más a gusto me he encontrado, y eso ha sido pues no ya solo por aquello del trato, la forma de ser y demás, sino por la conversación agradable e inteligente que mantuvimos. De verdad, enhorabuena, sigue así y sigue mejorando. Soy Blas Ruiz y quiero mandar un saludo muy grande a todos los oyentes de este gran podcast, en especial a mi gran amigo Ray Jaén. Y nada, desearle muchas felicidades por este aniversario y que siga así, y que espero estar pronto otra vez en su programa y contaros cositas y novedades. Un abrazo, chao. Hola Felipe, señor Reichheim. Quería desde aquí darte mi enhorabuena y felicitarte por ese año de audiorelatos, por traernos sonoramente los relatos que salen de las plumas de tantas personas que a veces no conocemos y gracias a ti hemos conocido, escritores noveles y algunos en la sombra. Y bueno, pues nada, darte la enhorabuena, desearte otro año y otros muchos años de audiorelatos, que sigas deleitándonos con tu voz y tu selección de música y la selección de escritores y relatos que sueles escoger. Y nada, un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Hola Ray, soy Amoníser y no quería perder la oportunidad de felicitarte por este añito que ha cumplido tu proyecto. Un proyecto que personalmente me encanta y que creo que es muy necesario en la podcastfera hoy en día, ya que pues, trata de literatura, ¿no? Y de llegar y difundir un poco la literatura a algo tan sencillo como es el MP3 de cada uno, ¿no? Bueno, pues lo dicho, felicidades, un abrazo y que siga todo así. Hace varios meses, los científicos de... me parece... que de la NASA, voy a decir la NASA, pero seguramente sean otros, recibieron una señal desde el espacio, un pitidito, chiquitito así, muy que no ocupaba mucho en el tiempo, y venía de millones y millones de años luz en el espacio. Imagina lo lejos que estaba aquella señal. Y lo que estos científicos yo creo que no sabían es que ese pitidito viene de un sitio que se llama la Taberna Galáctica, que ahora cumple varios años y por eso está reclamando toda la atención de estos científicos y de la gente que escucha la taberna desde hace tantísimos años. Quiero felicitarte, Reichheim, por ese estupendo trabajo que haces de forma altruista completamente. Aunque tengas ya tus camisetillas por ahí para sacarte un poco de dinero, porque la verdad es que eres fantástico, me caes de puta madre, te he conocido en persona en Alicante, hace ya un tiempo que no nos vemos, eso sí que es verdad, y sé que vas a seguir haciendo unos podcasts fantásticos, pues vamos, hasta que tengas esa chispa de creatividad, esa magia tan tuya, que yo creo que es inagotable. Es como todas esas fuentes que permanecen repletas y que nunca se acaban, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho, ya no sé ni lo que digo, pero bueno, aquí queda mi mensaje para ti. Un abrazo y un abrazo también a los oyentes de la Taberna Galáctica. ¡Hasta luego! Aniversario. Audiorelatos. Podcast. Qué voz y qué personalidad, pero sobre todo qué gran habilidad de hacer amigos, Felipe. Una felicitación muy grande en este día para Audiorelatos Podcast y para su creador, obviamente. De parte de tu amigo Alejandro Cortázar, desde este lado del charco, acá en México, donde se te quiere mucho. Bye. Bueno, tabernero loco y galáctico, 5 años ya, ¿no? Y gruñendo, como siempre. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí estaremos siempre unos cuantos locos dispuestos a escucharte y aguantarte los gruñidos y a disfrutar con tus relatos en tu voz y la de un puñado de amigos que has tenido siempre a bien invitar a esos programas, entre los cuales me incluyo. Así que un abrazo muy grande para ti y para todos los que estamos a este lado. Venga, a por un lustro más. Chao. Hola, Raijael, espero te encuentres muy bien. Estamos enviándote un mensajito desde el otro lado del mar. Claudia Contreras y Antonio Mojica, este mensaje que cruza el Atlántico. Y es del podcast Se Desnuda la Piel. Feliz aniversario, todo ese trabajo que haces es titánico y tú eres el poeta del podcast. Y citando a Shelley, que habla de los poetas como tú, te diré que los poetas no solamente son los autores de la palabra y de la música, de la danza, de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, son también los institutores de la ley, los fundadores de la sociedad civilizada, los inventores de los medios de la vida y los maestros que ponen en relación con lo bello y lo verdadero, la conciencia parcial de las fuerzas del mundo invisible. ¡Ole! Ese eres tú, Ryan, y tu trabajo es fantástico. Envidia pura y real. Un abrazote muy grande, Ryan. Felicidades y por favor no dejes de hacernos meditar, sonreír, llorar, divertirnos. Y la música, la música siempre es fantástica, Ryan. Un abrazo muy grande y hasta la próxima. Chau, Antonio chau. Mojica. Y Claudia Contreras. Chau, chau. Solemos decir que un podcast lo hace quien tenga algo que decir. Y eso está al alcance de cualquiera. Cierto. Pero no cualquiera puede hacer un audiorelatos. Además de saber comunicar y de controlar edición, has de amar lo que haces. Felicidades, podcast. Buenas, yo soy The Writer y quería mandar un saludo y una felicitación y un abrazo, y mandaría cerveza por correo si pudiera, a Ray Jaén por su aniversario de Audiorelatos. Es flipante que llegue tan lejos un podcast hecho por un tío aficionado a cargarse sus propios proyectos, ¿no? Entonces yo creo que este es un día para celebrar y tal. Así que eso, mis felicitaciones y mi enhorabuena a Ray Jaén por hacer un producto tan único, tan chulo y tan de los que hacen falta, casi diría yo, ¿no? En este mundillo. Así que, ala, espero que no te canses de este podcast, espero que grabes muchos, muchos más, y aquí estamos escuchándote. Ala, a pasarlo bien. De todos es sabido que un relato es una narración menor a la de una novela. Ahora, imagínese trasladar esto en audio. ¿Qué obtienes? Pues un audiorelato. El señor Ray Jaén tuvo la fortuna y el buen tino de crear este podcast, entregándonos audiorelatos muchas veces de autoría de otras personas, de otros podcasters, ha traído invitados. Y tuvo que dejar aquella taberna galáctica donde yo también tuve el gusto de aparecer por ahí, entrevistado por el señor Ray Jaén. Y esta taberna la decidió cerrar por esto, por contarnos una historia, por contarnos un relato. Y lo ha hecho con pasión y lo ha hecho de forma interesante. Él mismo en Twitter siempre ha mencionado que este tipo de cosas se hacen por amor, y se hacen por amor al podcasting, en este caso. Este es un tipo de arte y ese arte se aprecia y se nota en las producciones, en estos audios que nos entregan. Y este podcast cumple este día 8, un año. ¿Cómo ven? Un año de esfuerzo, de trabajo, de hacer posts, de hacer las ediciones, las publicaciones, de contactar con gente, con podcasters, de pedir colaboraciones, de hacer diseños de una playera, de un esfuerzo interesante que se aprecia y se sabe agradecer. Y por eso yo, Josh Green, quiero mandarle este audio y quiero felicitar a Felipe por este primer año y por este buen trabajo que he realizado como podcasters. Te mando un gran saludo, y a todos los que estén escuchando esto, sigan escuchando a Audio Relatos de Ray Jaén. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Muchísimas felicidades, Ray Jaén, Felipe, por este primer aniversario de Audiorelatos. Ojalá que sean muchísimos años más para que puedas seguir compartiendo con nosotros todas estas narraciones, todo el trabajo, toda la inspiración. Y personalmente también gracias por haberme dejado participar en alguno de los episodios. Ha sido de verdad todo un honor. Un abrazo muy, muy grande y que sean muchos años más. Muy buenas, Felipe. Muy buenas, Felipe. Saludos desde la tierra del choricín a la sidra. Aunque estamos con una cerveza, vamos a brindar. Venga. Por Felipe. Y su último proyecto. Audiorelatos. Audiorelatos podcast, como dicen siempre. Algunas de las voces invitadas que voy a hacer. Aquí suenan más cosas, pero como sabes, estamos de vacaciones. Sí. Hemos tenido que aprovechar mientras tomábamos una cervecita y hemos pensado qué mejor momento para acordarse de Felipe. Sí. Yo decirte que me alegro mucho de que hayas llevado este proyecto adelante, porque sabes que me encanta que hayas llevado la literatura y la poesía al podcast. Mm-hmm. Y sobre todo que dure. Y que dure. Mm-hmm. Aquí ya vamos a hacer un alegato porque dure al menos un añito más. Por lo menos uno más, sí. Y luego seguimos negociando. Exacto. Y te mandamos un beso y un abrazo enorme. Oye, igual con suerte en nuestras vacaciones andaluzas te vemos, estaría muy bien. Pues sí. Así que un besito y chao. Chao. Chao. Chao. Hola, hola, muy buenas a todos, gente people guapa, simpática y maravillosa, queridos oyentes y escuchantes de los audiorelatos del señor Ray Jaén. Antes de nada vamos a presentarnos para los que no nos conozcáis. Mi nombre es Julián, Jan Bedel en Twitter, y al otro lado del Skype ya está conectada el 50% de nuestro podcast Invita a la Casa, mi querida amiga y compañera Teresa Jonquimis en Twitter. Hola Teresa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, aquí dispuesta a felicitar a este hombre, ¿no? Sí, porque queríamos enviarte, Ray Jaén, este brevísimo audiocorreo de Teresa y mío para felicitarte por el primer aniversario de tus audiorelatos, que, Teresa, es uno de nuestros podcasts favoritos, ¿verdad? Pues sí, yo lo he descubierto un poco tarde, porque sabes que yo he llegado tarde a esto. Sí. Pero la verdad es que me gusta mucho y lo recomiendo. Lo recomiendo, si te gusta leer, te gustará escucharlo. Yo conocí a señor Ray Jaén en las JPod 2013 en Madrid y nada, simplemente comentarte que nos gusta muchísimo, que estamos encantados de que celebres tu primer aniversario y que esperamos que sean muchos más, ¿no? Que dure, que dure. Que dure, efectivamente. Además, tenemos aquí un plus porque aquí la compañera Teresa ya ha participado en uno de tus audiocorreos, ¿verdad, Teresa? Pues sí, me invitó a participar en un relato que era el robot que quería aprender y la verdad es que me encantó hacerlo. Estoy esperando que me invite otra vez a hacer otra cosita, la verdad, me gustó mucho. No es porque colaboraras tú, que también, pero es uno de los relatos que más me ha gustado, porque además habla de ciencia ficción y bueno, está muy curioso. Así que, pero no solo este, todos los demás tienen sus puntitos. Poco más, simplemente, Ray Jaén, felicitar a todos tus oyentes y escuchantes y nada, esperamos que sigas adelante y con muchas ideas y con muchas cositas nuevas que siempre estás grabando por ahí. Teresa, poco más. Felicidades y ánimo porque tienes un público que te sigue mucho y con muchas ganas. Fuerte abrazo, Ray Jaén, nos vemos seguramente en Barcelona, creo, seguramente irás. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo fuerte a todos. Adiós. Durante siglos viví sumido en un mundo de tinieblas, hasta que hace justo un año la brisa fresca de tus audiorelatos iluminó mi existir. Pero hay algo que jamás olvidaré: tu receta de las patatitas fritas. Por muchos años, amigo Raijaén, tu seguro servidor, la voz de las tinieblas. Escuchas Audiorelatos Podcast en su primer aniversario. Hambre. Un relato de Francisco Lezcano Lezcano. El sol quemaba como metal fundido, la tierra humeaba ardiente. 500 hombres recorrían el desierto, 500 supervivientes al hambre que la falta de agua había repartido sobre los campos. 1000 fueron al principio, los que salieron de la zona más castigada, ya muy lejos detrás de ellos. Andaban sin fuerzas, depauperados, agotados y hambrientos, casi perdida la esperanza de llegar vivos a un lugar donde el murmullo del agua y el paisaje de los prados devolviese la sonrisa a los ojos y la vida a la carne. Claunio miró a su compañero. Plasma tenía las facultades supranormales de levitación y de transporte en tensión, pero todo iba mal porque continuaban perdiendo dirección y altura a velocidad supersónica. La operación contacto parecía destinada al fracaso. Gotas de rosado sudor empezaban a brotar sobre la piel de los astronautas. Claunio se concentró más aún, intentando sostener la cohesión molecular de la burbuja psíquica de traslado. El miedo iba introduciéndose en sus espíritus. El esfuerzo fabuloso había tintado de violeta intenso el rostro de los dos mensajeros. La pobre gente, embrutecida e ignorante, marchaba hacia utópicos campos de trigo que nadie sabía dónde estaban. Entre palabrotas algunas voces pedían comida, y en efecto, era lo que necesitaban, pero ¿quién tenía la posibilidad de dársela? ¿La arena? Todos sabían que la arena no podía producir alimentos. Claunio y Glasba no podían más. Contemplaban asustados cómo el sol venía hacia ellos y cómo por momentos sus facultades mentales energéticas perdían eficacia. La causa del fracaso no podían figurársela. Las moléculas de la burbuja estaban a punto de esparcirse en todas direcciones. Los sudorosos y violetas navegantes iban adquiriendo la certidumbre de que la proyectada teletransportación discurría hacia el fracaso. Glasba, rígido y tembloroso, con un gemido que reflejaba angustia infinita, habló precipitadamente. Continúa, resiste. Yo estoy acabado. No puedo más. Inmediatamente desapareció, como si nunca hubiese existido. Algunos pensaban que era mejor dejarse caer al suelo para al menos reposar hasta que la muerte fuera a buscarlos. Solo un viejo profesor monologaba sin cesar, no por convencer, sino con el único propósito de darse valor a sí mismo. Los demás ya no se quejaban. Un día los hombres no morirán de hambre. Ellos vendrán para enseñarnos mil maneras de hacer pan, mil modos de obtener alimentos. Nadie huirá. Nadie esperará a que la harina le caiga del cielo. Pues hasta los niños sabrán hallar la comida que abunda en el mundo y cuya fuente aún no nos ha sido revelada. Alguna idea llegará explicando a los hombres cómo unirse contra los que se llevan el grano a paletadas, contra los que olvidan los caminos cubiertos de muertos. Claunio se superconcentró, pero no pudo dar más de sí y regresó al punto de partida. La burbuja, sin ataduras materializantes, se disolvió en el aire con la suavidad de una pluma. Las partículas de su extraordinaria materia fueron cayendo como ligeros copos de nieve. Los hombres miraron atónitos al cielo. Parecía nevar a pleno sol. Un alucinado probó los copos y súbitamente, lleno de euforia, comenzó a gritar. ¡Milagro! ¡Milagro! Todos, saltando y llorando de alegría, masticaban a dos carrillos. Se llenaban la boca con aquellas escamas blancuzcas, agradables al paladar, que estaban tapizando las dunas. Escuchas el podcast Audiorelatos de Rai Jaén. ¿Y qué podría ser yo sino imitarte? Querer contarte un relato, un audiorelato sería, cuando me han secuestrado para grabarte, para enviarte una misiva, como tú dices, a Rai Jaén, a Felipe. ¿Qué te puedo contar? Desde este lavabo que escucha tus ecos, tus palabras, tus montajes, tu... ¿Qué decir? ¿Contarle a todos los demás que todo es mentira? Que tú no grabas, que tú no produces, que tú no mezclas audiorelatos, que es todo tan vil y tan mentiroso. ¿Y qué diferencia hay entre la verdad y la mentira? ¿Y por qué pongo voz yo de audiorelato cuando yo no estoy a la altura de grabar esto? Pero me lo impone, me llega un mensaje impuesto que me obliga a grabarte. ¿Así es como buscas audiencia ahora? Muy mal están las cosas en este primer año de Audiorelatos Podcast. Para que yo esté aquí sin ser nadie, ni algo, ni lo que sea, grabando un mensaje para ti. La cosa no está mal, está peor, o lo siguiente a lo peor. Con las maravillosas voces que pasan por aquí, con ese Garas Band testigo. Bueno, no, tenía que decir que no, que realmente no lo grabas con Garas Band. Ni siquiera usas Mat para audiorelatos, pero ni siquiera te llamarás Rai Jaén, ni siquiera te llamarás Felipe, ni siquiera. Son tantas mentiras ya que. ¿Qué podríamos decirte ya, Rai Jaén, Felipe, en este primer aniversario? Que sea el último, o el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto. Desde este cuarto de baño, aquí secuestrado por un mensaje que, si no es engaño, parece que ha sido pedido con amor. Con ese amor que tú sí le pones a lo que haces. Con ese amor que yo, siendo un tostonazo y pesado grabando esto, no puedo explicar. Que esto que haces sí es verdad y no es mentira. Felicidades, Rai Jaén Felipe. Siempre un compañero de armas, de los sonidos, de los audiorelatos. Un año y muchos más. Felipe, ¿cómo me haces estas cosas? Sabiendo lo que tú y yo hemos pasado y lo que nos quedará por pasar. Así que, bueno, de paso que también que tenía que probar para grabar el móvil, así que tampoco seamos falsos, una cosa por la otra. Así que si esto te llega, o sea, me has creado el audiorelato más parodia que es posible, pues otra vez me la has vuelto a meter y no sería la primera, como el aniversario de este podcast. Gracias por ser como eres, Felipe. Bueno, Felipe, un año ya con esta nueva andadura. Yo que te conocí siendo un tabernero. Espero que sean muchos más. Y como siempre, buena compañía, que tú te sabes rodear muy bien de muy buena compañía. Y nada, que sigas con esa voz maravillosa y ese don para la improvisación que tanto me fascina. Y que aquí estoy para lo que necesites y sabes que siempre que puedo colaboro con lo que tú me digas. Un abrazo enorme y muchas felicidades. Es un inmenso honor haber realizado este programa. Muchas gracias a todos los que habéis participado directamente en anteriores programas y en este mismo. Es un honor, de verdad, iros a hacer puñetas. Aunque, por otro lado, reconozco que pierdo mucho tiempo haciéndolos. toda la info de este programa, como habitualmente, en el blog que soporta este podcast. Y como dice el capullo que hace el podcast, y bien que soporta audiorelatos.wordpress.com. Has escuchado el primer aniversario de este humilde podcast de audiorelatos. Has podido escuchar y han colaborado en este programa Joan Mora, Anabel Gil, Fernando Gilipollas, Fran Duarte a través de su hijo pequeño Iván, Merche Lorca, Ignacio Poptaxi, la música de oboe de Andrés Air Trio, la escritora Purificación Starly, el bueno de Chema Hoyos, Eduardo Dial Podcast Web Gama, Raúl la 49, el escritor Gabri Ródenas, el también escritor Bruno Nievas, el también escritor Blas Ruiz, Pilar Ramiro, Juan Díaz Sánchez, Alejandro Cortázar, José Antonio Algarra, Claudia Contreras y Antonio Mújica, Tamara León, Iñaki de la Concepción, Sebas Oliva, Excibiunfero, Josh Green, Lola Molina y Jesús Redondo, Julián y Teresa, Jean Bedel y Miss Honky, Jordi Armisen, de La Voz de las Tinieblas, Fran Trujillo, María José Castaño y José Antonio Castaño. Has escuchado los siguientes relatos. El machista feminista, de Fernando Gilipollas, de su blog Diario de un completo gilipollas, .blogspot.com.es. El relato Cuento de un escritor, de José Antonio Castaño, Jax Tite, de su blog jaxtite.blogspot.com.es. Para finalizar, el texto Hambre, del escritor Francisco Lezcano Lezcano, un relato de ciencia ficción de la colección Antología de Novelas de Anticipación, una colección que te recomiendo. Agradecer a todos ellos y ellas su participación, especialmente a Merche Lorca, sin la cual gran parte de este programa no habría sido posible, como algunos y algunas sabéis. Gracias por estar ahí. Gracias por darte a conocer en esta la soledad del podcaster. Esperemos continuar un año más. quién sabe. A lo mejor, dentro de un año, escuchas otro especial. Hasta el próximo Audiorrelatos. Este es un proyecto de RAI Jaén.